cuando lo necesitaba. Si no tengo tus besos, mi vida no soy nada. Quiero tener siempre el calor de tu piel. Quiero amanecer con tu presencia, mujer. Cubieron.